Dios que sabes que no quiero ni hablar. Sabes bien que no puedo negarlo, que estoy aturdido de tanto pensar. Y aún sabiendo que no es cuento, que te extraño y que no puedo estar sin ti. Tan solo un día más. Esta vez quisiera encontrar la manera perfecta, el modo ideal de llegar, yo que fuera un momento para hacerte sentir como siento igual. Sabiendo que no es cuento, que te extraño y que no puedo estar sin ti. Tan solo un día más. Y aún sabiendo que no es cuento, que te extraño y que no puedo estar sin ti. Tan solo un día más.